qué no puedo ser del Jet Set? Muchas preguntas y una sola respuesta. Nunca lo sabrán. Contaba con mucha alegría el show que va a estar dando Box Day en el Estadio Luna Park. Todos tenemos que tener mucha alegría y vamos a estar ahí. En lo personal, a mí me da como una alegría muy especial y me toca el corazón así particularmente porque, ya lo he comentado en alguna por otra oportunidad, en la primera banda que yo escuché, si bien no soy contemporánea a Box Day, la primera banda que yo escuché de chica de rock argentino, cuando yo conocí el rock argentino, me dijeron, toma, este rock argentino, y me mostraron Box Day. Ajá. Entonces para mí son como unos superhéroes. Entraste por la puerta grande. Entré por Box Day. Entonces, bien. Para mí que se reúnan y que puedan estar, bueno, estoy como loca. Estamos en comunicación con Ricardo Soule. Muy buenas tardes, Ricardo, Maitena y Diego, te saludan. Hola, Maite, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Muy contento acá ya terminando con los ensayos de preparación para el Luna Park. Y bueno, ya con esa ansiedad lógica de querer estar arriba del escenario. ¡Qué emoción! ¿Ustedes lo viven de la misma manera? A mí me da mucha emoción. Por supuesto. Los primeros emocionados y los primeros fanáticos de Box Day somos nosotros. Esa. Lo estuvimos esperando mucho todos. Sí. Sí, sí, todos, incluidos nosotros. Sí. ¿Y cómo fue que sucedió esto de esa manera mágica que Box Day se manifiesta de nosotros y en la gente? Porque Box Day no son solamente los que están arriba del escenario, sí, sino es la gente que está abajo y produce el fenómeno del arte, ¿no? El arte es un segmento que tiene en un extremo tiene al artista y en otro lado tiene al público. Sí. Si falta uno de los dos, no se produce el fenómeno. Uh-huh. Ricardo, ¿cómo fue el primer ensayo? ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Cómo tocaron? No, mira, te digo la verdad, desde el punto de vista de eso, yo sé que sería lindo decirte que fue totalmente mágico y las luces se abrieron y el cielo y tal, pero no. Fue de lo más común. Estamos muy acostumbrados a tocar con Willy. Claro. Hace muchos años que tocamos, nos conocemos, hemos hecho muchas giras, viajado al extranjero, hemos andado muchísimos caminos. Así que esto para nosotros, desde el punto de vista profesional, es un trabajo muy bueno, pero es una vez más que vamos a tocar en el Luna Park. Lo que pasa es que hay una carga agregada, que es el tiempo, el duelo que tuvimos con Rubén, uh-huh, la muerte de Luis y de Pajarito y todo lo que está pasando en nuestras vidas como individuos. Entonces eso sí que es mágico y te produce toda una historia interna, ¿no? Me imagino también a la hora de armar la lista de temas, ¿no? Qué lindo momento, o qué momento a la vez, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué tocamos? ¿En qué orden? Mira, tampoco, porque nosotros somos compositores de las obras, entonces medio como que conocemos bien el gusto del público, porque sabemos las que les gustan al público, entonces sí, tratamos de elegir esas. Y está muy claro el repertorio de Box Day en este evento que vamos a tener el martes. La verdad que la hicimos de taquita, la hicimos enseguida, la armamos y coincidimos todos que deberían ser esos los temas que tenemos que tocar. No, nadie se va a ir con las ganas, digamos. Espero que no, espero que... Es bueno, la idea. Mira, el repertorio, gracias a Dios, es muy grande. Por eso decía. Sí. No vamos a poder tocarlos todos, sencillamente porque nos van a echar del Luna Park, ¿viste? Pero en un tiempo prudencial, que es el que va a durar el concierto, vamos a ver una cantidad importante de nuestro repertorio y yo creo que el más representativo. Ricardo, escuchando de vuelta a Box Day, se nota que hay muchas bandas que quieren ese sonido valvular setentoso que ustedes tienen. ¿Este Luna Park es una especie de confirmación de esa influencia también? Sí, es muy fuerte, la influencia es muy fuerte. Es como, viste, los coches, cuando vos escuchas un Torino, el sonido de un Torino, el sonido del motor de un Torino es muy característico. Podés escuchar ahora uno de estos coches nuevos, flamantes, que parecerían como que que están parados, viste, y no se escucha nada, y andan bárbaro todos con computadora, pero si escuchás ese sonido de Torino, decís, guau, cómo suena eso, ¿viste? ¿Y qué historia, cómo te llega a vos el Luna Park especialmente? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo te llega a vos? ¿Qué significa para vos el estadio? Porque cada estadio... ¿Qué significa el estadio? El estadio es un hall, es un coliseo inmenso de recuerdos y de situaciones ya vividas en mi juventud, en mi madurez. Y bueno, y ahora un reencuentro, ¿no? Un reencuentro con un viejo amigo. Nosotros la primera vez que tocamos en Luna Park creo que fue en el año 68, 69. Sí. y fue todo un acontecimiento para nuestras vidas. Luego se repitieron otras veces, más seguidas y en otras circunstancias, pero todas llenas de un significado profundo y perecedero que transcurrió a través del tiempo. Pero este creo que en particular tiene todo un dejo de sentimentalismo, ya te digo, por lo que te enuncié al principio, ¿no? Hay muchos recuerdos, y es una gran oportunidad para poder encontrarnos con nuestro público que nos ha pedido durante mucho tiempo que nos juntáramos. Sí. Así que esto es como una especie de revancha que nos vamos a tomar todos, sí, incluidos nosotros, o primero que nadie nosotros. Y también darnos la oportunidad a nosotros para decirles a ustedes gracias. Sí, nosotros al público, ¿no? De que gracias por producir el fenómeno de Vox Day, porque ya te digo, el fenómeno de Vox Day es un ida y vuelta. La gente ha tomado nuestro repertorio, nuestras poesías, nuestros poemas, como propios, y muchas de sus vidas han estado influenciadas o digamos identificadas con algunas partes de nuestras canciones. Así que vos imaginate, para nosotros es muy fuerte. Y recién hablabas del 68, ahora son oficialmente otra vez la banda activa del rock nacional más antigua, de más antigua formación, son como los Rolling Stones, sí, en ese sentido. Igual, de todas maneras, nosotros tenemos amigos que, bueno, no compañeros, quiero decir, que si bien no están con la banda armada, siguen tocando y tienen, sí, son impresionantes. Hemos visto, qué sé yo, a Javier Martínez tocando y ay, por Dios, es bárbaro, sí, como suena. O qué sé yo, cual Cantilo, qué sé yo, muchos de ellos en esta época, es increíble los viejitos como tocan, ¿viste? Es que, bueno, yo siempre digo lo mismo, pero para mí el tiempo corre mucho a favor para el artista, para el buen artista, para la música, con y la sí, música. Es como para el vino, para el coñac. Sí, ¿no? Total. Parecería que la música se va como asentando en la cuba. Total. Bueno, Ricardo, estaremos muy emocionados martes 15 a las 21 horas en el Estadio Luna Park. Bueno. Cada uno, aparte, yo ya conté mi historia, ¿no? Que fue la primera banda que escuché de rock cuando era chica, entonces para mí tiene como ese doble valor de decir, ¡ay, lo voy a ver en vivo! Como así. Sí, cada uno, o sea, vamos a estar como unos 10.000, cada uno con su propia historia, ¿no? Claro. Con ustedes. Y vos sabés que, por ejemplo, perdona, para terminar, no quiero extenderme mucho. No, extenderte lo hay que quieras. Hay un recuerdo, por ejemplo, hoy estábamos tocando Dr. Jekyll, el regreso de Dr. Jekyll. Sí. Y le produce a los chicos lo mismo que le producía en aquella época cuando empezamos a tocarlo, ¿no? Hace 40 años atrás o más. Tiene un atractivo, la música esta de Vox Day tiene un atractivo que va pasando a través de las generaciones y nosotros lo vamos viendo con chicos nuevos, con gente joven, y se va repitiendo el mismo fenómeno, es curioso. Una cosa curiosa. Sí, me imagino así todas las generaciones unidas. Se dan en pocos shows esas cosas, magia, ¿eh? Esa magia del público. Sí, de tal vez no sea necesario que sean muchas, ¿viste? Tal vez que con algunas pocas ya no sea suficiente, ¿no? Qué sé yo, el otro día estaba mirando la televisión una película de Humphrey Bogart y de Grace Kelly, creo, sí, una de ellas que se llamaba Casablanca, ¿no? Sí. Y estaba mirando así, normal, y en eso arranca la música de tan, tan, taratatán, taratán. Sí. Y me saltaron las lágrimas que le pegué a la pantalla de la televisión, ¿viste? Y era un pianito sonando de lo más simple y sencillo, ¿no? Y sin embargo ese pianito me pegó en el alma. Ricardo, ¿van a tocar ustedes cuatro o van a tener algún músico más? Vamos a estar apoyados por Simón en la batería, Simón Quiroga en la batería. Uh-huh. Sí. Javier Basualto en la batería, el hijo de Rubén. Mira. Iván Soulé, mi hijo menor, en guitarra y voz. Y Vicky Soulé en coros. Ah, bueno, cuando estamos hablando de familia debajo del escenario y arriba del escenario, ¡qué maravilla! Sí, ellos viven con nosotros desde toda la vida. Ustedes cuando conocieron Vox Day, ellos estaban al lado nuestro. Claro. Nosotros somos papás muy jovencitos. A los 23 años yo tuve mi primer hijo. Y si ellos estuvieron con nosotros toda la vida, somos hombres de una sola mujer y de un solo hogar. Y bueno, eso tiene una... Eso da sus frutos, ¿no? Bueno, estaremos ahí en lo que va a ser una gran fiesta. Gracias, de verdad, por este reencuentro y por el show. Por anticipado ya les digo gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Y abrazo para todos. Gracias. Ricardo Saúl estuvo charlando con nosotros. Vox Day, juntos. Martes 15, 21 horas en el Luna Park. Y es volver a reencontrarse con esas canciones cuando uno las escuchaba o las iba acompañando a uno, y viste esa emoción de ¡ay, qué buena onda! Es como si se juntaran, porque viste que a veces hay un doble estándar con lo internacional y con lo nacional. Sí. Es como si de repente, como cuando se juntó Cream. Ponele. Sí. Estábamos todos loquísimos porque se había juntado Cream. Bueno, esto es lo mismo. La comparación. Sí. Sí, totalmente. Así que estamos muy contentos y lo festejamos con él, con esta charla. Me encanta porque aparte tiene ese temple ¿no? Muy tranquilo. Es muy tranquilo. Un tipo muy tranquilo. Y siempre esa elegancia que tienen los rockeros de esa época que me encanta, alucinante. Vamos a escuchar Box Day, hace falta. Vivo como un muerto. Confusión.